Activen los motores. De aquí no vinimos a hablar. La base de datos de virus ha sido actualizada. Sí, la base de datos de virus ha sido actualizada.